Muy buenas, esto es Pañuelos de Papel, un programa muy curioso porque es un programa dedicado a la música independiente hecho por gente a la que le gusta la música independiente. Y es un programa también en el que oiremos música nacida en los últimos 365 días del año. Es decir, aquel disco publicado antes de octubre del año pasado, de 2008, pues para nosotros deja de existir automáticamente. No lo recordamos. Y Pañuelos de Papel lo formamos hoy viernes de octubre, un viernes de octubre, digamos el 9 de octubre, lo formamos tres personas. Tenemos, como siempre, a Dani. Hola, Dani. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Tenemos también a Yago. Hola, Yago. Hola, buenas. Y también está Edu, la voz que ahora mismo está sonando. Y vamos a, para los que no estén acostumbrados a nuestro programa, es decir, la mayoría del mundo, el programa consiste en recomendaciones musicales que vamos a ir haciendo nosotros. Nos vamos a ir turnando uno a uno y vamos a ir comentando un poquito como si estuviésemos en nuestra casa escuchando los discos que más nos gusta. Vamos a empezar por Yago, como siempre. ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, pues esta semana lo que os traigo para empezar es Mike Apkinson, que vendrá el próximo diciembre aquí a Coruña, al Teatro Colón, día 4. Esperamos estar allí. Son entradas limitadas, porque me parece que el aforo es bastante reducido, así que habrá que darse un poco de prisa en cogerlas. Y nada, acaba de sacar un disco hace menos de un mes, que se llama All Dressed Up and Smelling of Strangers, y bajo el disco, o sea, bajo el sello Full Time Hobby, británico, que por fin al parecer resulta que ha cogido todos sus derechos en todo el mundo y ya es su único sello, lo cual llama bastante atención que un cantante, digamos, de un estilo folk americano, pues bueno, tenga más acogida en Europa y le den más apoyo un sello británico que un americano. Y ha sacado un doble disco de versiones en el que se atreve con cosas tan diversas como los Beatles, como Elvis Presley, como Bob Dylan, Leonard Cohen o John Denver, que se pueden tomar como sus influencias más directas quizás. Pero a mí, de todo el disco, la canción que más me ha llamado la atención es una de un clásico de los 60s, que es The Loving Spoonful, un grupo muy poperillo, y el tema se llama You Don't Have to Be So Nice, y la verdad es que me ha gustado mucho esa revisión del tema, como la ha imprimido su estilo personal, y a ver qué os parece. Venga. Just hope once or twice and gone upon you. Aquí teníamos a Mike Apehinson con su nuevo disco. Y recordar que estará de eso, en noviembre y diciembre estará de gira por España, solo 6 fechas, estará en el Festival Insomnia en Lleida, estará en Bilbao, Madrid, Barcelona, y estaremos honrados con su presencia aquí en Coruña. Y ahora, Dani, ¿qué nos traes? Pues os traigo lo nuevo de Parade. Parade es el sobrenombre de Antonio Galván, un músico de Murcia, de Yecla, Murcia, es profesor de música también. Y bueno, no sé si es conocido para vosotros, pero es un tipo que ya ha sacado 4 discos con un sello, que era el sello Spicknick, y ahora acaba de editar, hace nada, el 21 de septiembre del 2009, con el sello Jabalina, su primer disco con Jabalina. Bueno, es un artista muy, muy personal, se puede llamar algo así como un cantautor de música electrónica, pero que entroncaría con una línea, con un linaje de grandes artistas del pop español, como podrían ser pues desde Vainica Doble y todo lo que entronca con ellos, pasando por Single, gente que hace una música muy pop, totalmente pop, con unas letras muy personales inspiradas en la cultura popular. Pues en concreto, Parade pues tendrá unas letras que claramente son muy cinematográficas o muy literarias y también muy inspiradas pues por toda la cultura de la televisión y la ciencia ficción. El último disco, que se llama La fortaleza de la soledad, que, bueno, como sabréis, es ese refugio de donde Superman pues pasa los veranos ahí tranquilito y cargando las pilas como nosotros en verano, pues es un disco con muchos temas. Más o menos la mitad estarían dentro de una serie de bloques o de actos que se llaman Rainbow's Avenue. Son 3 actos, divididos cada uno de ellos en 2 o 3 cortes. Es una cosa bastante curiosa, que tienen más o menos, todos siguen una temática alrededor de Rainbow's Avenue y una novia que es abandonada en el altar. Y luego hay una serie de temas que para mí a cada cual me parece mejor, uno sobre Stephen Hawking, todos así como muy de ciencia ficción, otro sobre el proyecto Genoma, otro sobre la fortaleza de la soledad, todos ellos pues muy, muy relacionados con la cultura popular. Y el que he escogido es uno que se titula El aerolito Dylan, pues tiene una letra pues muy, muy, muy, muy bonita. Y que trata sobre un cierto momento de una etapa de cambios de Dylan, en el que pasó algo que fue considerado un poco Judas, ¿no? Dejó esa guitarra acústica y empezó a electrificarse. Bueno, sí, lo escuchamos. Lanzaron piedras en el Festival de San Francisco, la primera vez que actuó con la guitarra eléctrica, le habían lanzado piedras al escenario. También hay que decir que era un festival country bastante tradicional y tal, pero unas piedrillas le cayeron. Ese momento, ese momentazo, pues bueno, un poco Parade dentro de su ciencia ficción nos cuenta ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurrió coger una guitarra eléctrica? Bueno, lo escuchamos. Venga. Paseaba con Dylan, era el verano del 65. Centellaban las Perseidas cuando se volvió y me dijo: mañana toco en Newport. Y estoy un poco confundido. Coge mi guitarra, sigamos esos meteoritos. Así que escalamos hasta lo alto de la colina. Él tocaba con su acústica Song to Goody, Chance of Freedom. Entonces un hilo finísimo le atravesó encendido. La noche de San Lorenzo marcó a Bobby su camino. Judas, le llamaron Judas, pero solo yo sabía que todo fue un aerolito. el aerolito Milán. Al cabo de un rato recupero la conciencia. Su guitarra estaba rota, me miró con suficiencia. No la necesito, he tenido una idea. El repudio ardiente, ya sé cómo suena. Mañana tocaré con una guitarra eléctrica. Solo yo sabía que fue aerolito Dylan. Muy bien, el aerolito Dylan, de la fortaleza de la soledad, el último disco, el nuevo disco de Parade, quinto disco de su carrera. Y como os comentaba, bueno, es un artista que, si no lo conocéis, pues es el típico artista que hace unas canciones tan personales y algo tan raro, ¿no? Que no es lo típico que recomendarías a nadie, salvo que sepas que le va a gustar, claro. Lo mismo que ocurre con Vainica Doble. No es un artista, a pesar de que sea el artista que más te guste de toda la música, no es algo que fácilmente sea recomendable a alguien, ¿no? Pero bueno, no sé qué os parece. Tienes que tener como un bagaje musical, ¿no? Una cierto... Sí, o un gusto por eso, no lo sé. Sí. A mí, la verdad, no lo conozco, me lo habéis recomendado millones de veces, pero todavía no me he puesto seriamente, porque creo que es un grupo, bueno, una formación de Parade, un artista, que requiere mucho mucho tiempo. Y escucharlo con... Hay que escucharlo con detenimiento, uh-huh. Porque tiene muchos matices, ¿no? No es tan... A lo mejor podría parecer algo simple a primera escucha, pero no es tan simple como parece. Además, él es buen músico, es un buen teclista. Nunca lo he visto en directo, pero he uh-huh. visto por ahí algún vídeo y bueno, aparte más que es profesor de música, o sea que algo de música sabrá. Pero bueno. Bah, no tiene por qué. Hay de todo en esta vida, sí. Estupendo. Muy bien, bueno, ¿qué nos traes? Pues yo os traigo un grupo que estuve a punto de traer hace unos meses, que se llaman Wild Beasts, es decir, las bestias salvajes, porque en el 2008 publicaron un disco que se llamaba Limbo Pando, y ahora en el 2009 acaban de sacar otro disco completito con sus 12-13 temas, y la verdad es que es un grupo que apunta muy muy alto. Ya en el disco anterior ya había ciertas canciones que te hacían pensar que realmente estaban a crear un... Estaban elaborando, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo así. Estaban elaborando un nuevo sonido, un sonido que ellos eran los únicos que lo estaban pues haciendo sonar. Y ahora yo creo que lo están confirmando, que no son un grupo cualquiera, con su segundo disco, Two Dancers, dos bailarines. Es un disco que ya está empezando a tener buenas críticas por parte de los principales medios especializados en la prensa escrita y en internet. Por ejemplo, hablábamos el otro día de las famosas notas de Pitchfork. Este disco recibe un 8,4 también, o sea, está ahí con notable alto. Una notaza. Sí. Y pues voy a hablar un poco de los Wild Beasts, que es un grupo de Reino Unido que lleva publicando EPs desde el 2004 y que, pues como ya dije, este disco lo publicaron este año, en agosto de este mismo año, bajo el sello Domino Records, también un disco muy conocido en el programa. Sí, bastante, bastante. Bastante. Que eran Beach House. Beach House, sí. Beach House. También de Domino Records. Exacto. Y unos tíos muy sanos. ¿Eh? Unos tíos muy sanos. Sí. Los de Beach House. Comen mucha pizza. Estos también tienen pinta de ser sanitos, sí. Y bueno, tienen el rasgo más característico del grupo, yo creo que es las voces de los cantantes, que pasan de los registros más graves a los más agudos, como si fuesen cantantes de ópera, castratis, o sea, unos dominan perfectamente la voz, ¿no? Y los registros de ese instrumento. Vamos a escuchar, me dejo de tanto rollo, porque la verdad me estoy enrollando más que una persiana, y vamos a escuchar lo que es el single de este segundo disco, que se llama All the King's Men, de Wild Beasts. Beasts, este All the King's Men mezclado con canciones que no tienen nada que ver. Ya entenderéis lo que estoy diciendo. Paso mi turno. Ya he acabado mi turno, ya he hecho mi movimiento, le toca a Yago. Bueno, como siempre, recordaros que tenemos nuestro contacto en Facebook, en 20 y en MySpace, panuelos de papel. Hacednos una petición, somos vuestros amiguitos. Y si tenéis alguna sugerencia o lo que sea, pues nos podéis mandar un email a panuelosdepapel@gmail.com. Y como siempre, podéis escucharnos las veces que queráis en nuestro blog, mispanuelosdepapel.blogspot.com, en el que además también subimos vídeos y algún comentario sobre la actualidad musical. Y ahora, en mi segundo turno, pues traigo un avance avancísimo, que aún no ha salido el disco, de Noa Vulcano, uno de los iconos de Becore. Si la semana pasada nos traía Dani DeLorean, el disco al que estoy, por cierto, enganchadísimo. Sí, está guay. Pues ahora traigo esto al grupo de Artur, de Barcelona, Noa Vulcano, un disco que se va a llamar Los peces de colores. Uh-huh. Y el tema que traemos es... ¿cómo se llamaba? Te debo un baile. Te debo un baile, justo. Sí. Que es un temazo, sigue muy en la línea del anterior disco, y que esperamos que se acerquen por tierras gallegas como... suelen hacer, para ir presentando este nuevo disco. Así que ahí vamos a disfrutarlo. Venga, a ver si consigo poneroslo. Quiero evitar la baldosa que baila y va y me pisa el pie. El invierno, tú me dirás que son cosas que pasan. Aquí está Noa Vulcano, trayendo su nuevo trabajo, su tercer trabajo en solitario. Llevan también varios EPs a mayores y un split con The Life and Times, con el que giraron por Estados Unidos. Y ahora, pues, a ver si terminan de confirmarse como icono en la escena española, underground. Y a mí es un grupo que me encanta. Dani comentaba aquí que no los tenía muy controlados, pero... No. Pero bueno, ya te pasaré material. Está bien, a ver si se anima a venir por aquí. A ver, ¿qué nos traes ahora? Tenemos conciertos. Bueno, pues va de primicias, pero yo también traigo una primicia. Los Campesinos. Los Campesinos va a sacar nuevo disco, que el disco The Art Listed Buildings. El tema que os traigo es un tema que apareció en el mes de septiembre como descarga gratuita en su web, en la web de Los Campesinos, que es loscampesinos.com. Y es un tema que está muy guay. Yo creo que es muy curioso escucharlo porque no suena mucho a Los Campesinos. Estuvieron de gira también por Estados Unidos este veranito. Uh-huh. Qué guay. Creo que ahora estaban de gira o van a hacer una gira por el Reino Unido. Y bueno... Novedades que tienen, pues que van a tener una nueva cantante teclista que se llama Kim Campesinos, porque la anterior, Alexandra Campesinos, pues parece ser que quiere volver a estudiar y no estudiaba nada con los campesinos, estaba siempre en el campo. Sí, en el campo, seguro. Entonces, nada, se ve que la vida en el campo no es buena para estudiar y eso, y entonces tiene una nueva cantante teclista. Y bueno, el disco pues lo han grabado en el mes de junio. Bastante agraciada físicamente, por cierto. ¿Sí? Sí. Ahí en la página de Los Campesinos y puedes ver varios vídeos chulos ahí del fichaje. Muy, muy graciosos. Y bueno, y eso, en la página web pues tienen la descarga gratuita de este tema. También han sacado esta semana, creo que fue el lunes que salió, el que será el siguiente single, el de Our Listed Buildings, el single homónimo del disco, ¿no? Y ya os digo que está también muy guay. Tiene muy buena pinta esto, tiene pinta de que va a ser un discazo. Y bueno, y si queréis, pues escuchamos ya este tema. Venga. Think how to think about the future. campesinos echando toda la carne al asador con este tema The Sea is a Good Place to Think of the Future. Comentábamos que sonaban bastante oscuros para ser los campesinos, es ¿no? Es verdad, sí, sí. Aparte tratando ahí un tema, una chica que es anoréxica, que no come, que su madre se muere. Bastante fuera de su línea, pero la verdad es que son muy, muy interesantes. Muy interesantes, sí. Sí, la verdad, me encantan los grupos que evolucionan, ¿no? En el tiempo y en el sonido. Y en tan poco tiempo, porque no hay que olvidar que todavía existe para nosotros el disco anterior, yo creo. Debe ser de... Sí, sí, sí, sí. Lo traje, ¿sí? De hecho, traje yo el anterior. Ajá. Y lo traje... Yo creo que fue por marzo o algo así, por abril, y era recientito, así que... Uh-huh. Bueno, también hay que decir que son 7 tíos, así que a la hora de componer hay gente. Pero bueno, tenían todos los puntos para ser un grupo muy un grupo hype, ¿no? De muerte en menos de 3 años o así. Pero si siguen por esta línea, yo creo que pueden tener un futuro muy muy bueno, ¿no? Muy bonito. Sí, aparte de eso, no sé, que quedaron estancados en el sonido este sí. Happy poppy que estaban ahí al principio. Uh-huh. Sí, sí. Muy, muy, muy bien. Se conoce que se fueron al mar para pensar en su futuro, como bien dice esta canción, y lo han pensado bien ahí, con mucho tiempo. Muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar la segunda ronda y voy a terminar con un grupo bastante grande dentro del panorama indie, que seguro que a muchos os suena ya el nombre, que son los Kings of Convenience, un grupo que... cualquiera lo diría, es un grupo de Noruega. Es un dúo formado por, a ver si lo pronuncio bien, Erlend Oy y Eirik Glambeck Bø. Una cosa así. No sé muy bien cuáles son los fonemas de este idioma, pero lo he intentado, ¿no? Que no se diga. Pues Kings of Convenience es un grupo, un dúo muy, muy, muy acústico. Y que suena a mí me suena especialmente a Simon y Garfunkel, y que ellos mismos citan como influencia al tropicalismo, a la música brasileña, al bossa, al samba, y han hecho un disco ahora hace unos meses, un disco realmente precioso, muy minimalista, un disco con muy pocos arreglos, en el que se destacan sus preciosas voces, sus muy bien empastadas voces y coros, también esas guitarras acústicas. Vamos, es un disco muy muy bonito, y ellos también en su propio MySpace, en el apartado de Suena Como, ellos dicen que es la música que les gustaría a tus padres, ¿no? Cubre ahí un amplio rango de edad. Vamos a escuchar un tema llamado Mrs. Cold, la señorita frío, del disco Declaration of Dependence, que si no me equivoco está publicado, lo publicará la gran compañía EMI. Bueno, vamos a escuchar el tema, yo creo que os va a gustar porque está muy muy bien. So tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. Feel vulnerable around me. Hey baby, what's going on? lost control and you lost your tongue. You lost me, death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I stepped too close to your boundaries. You wanted nobody around to see. You feel vulnerable around. What is love? And what's just a game we're both playing and we can't get enough of? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Kings of Convenience era este grupo. Yo espero que os guste. Ahora estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando, Yago? Pues Martin Luther King con el tema It Will Always Be The Same. Que, bueno, son de Pontevedra, son un trío, son Miguel Neira, Miguel y Sara. Y esperamos tenerlos pronto aquí en la radio. Puede ser que haciendo un vivo, puede ser haciendo un acústico. Y... que nada, que los tíos estos están bajo el sello Guadalupe de Pontevedra y que si al final se acaban subiendo, pues que nos cuente un poco cómo está la movida por allí, qué es lo que se está cociendo y bueno, un poco Migue que comente cómo se lo está currando las cosillas. Vale, pues vamos a escucharlos. Aquí está Martin Luther King de Pontevedra demostrando que la escena no se muere allá abajo en las Rías Baixas. Y nada, que en la producción decir que también está Miguel, uno de los guitarras del grupo, y que bueno, que poquito a poco pues va mejorando tema calidad y todo esto de sonido, y creo que se lo están currando un montón, un montón. A ver si tenemos la oportunidad de que suban un día aquí y nos comenten sus proyectos, sus ideas, cómo están un poquito las cosas por ahí abajo. Y también que nos hagan alguna recomendación de qué es lo que escuchan ellos, ¿no? De música actual. Estaría bien, sí. Se intentará. Mola. A ver. Y ahora, Dani, ¿qué nos traes para acabar? Pues traigo un tema de un grupo que ya sonó por aquí, Klaus and Kinski, uno de nuestros grupos que nos gustan, ¿no? Pues molan. Y además que no ha caducado nada, creo. No. Sigue siendo todo actual. Desde lo primero que sacaron, que el primer disco lo sacaron, el primer y único disco que han sacado, el EP, lo han sacado en noviembre del 2008. Uh-huh. Y han sacado un EP del que habíamos hablado un poquitín por aquí, en mayo del 2009. LP que se llama ¿Por qué no me das tu dinero? Contenía un tema que hemos escuchado, que estaba extraído del LP, Tu hoguera está ardiendo, uh-huh. Que era Nunca estás a la altura. El tema es que, creo que sí. Uh-huh. Sí. Ese es el que habíamos escuchado. Sí. Pues hoy vamos a escuchar, así por variar un poco de disco, pues otro tema de este EP, ¿Por qué no me das tu dinero?, que es Shell for the Morning. Uh-huh. Es una versión de un grupo de danés que se llama Oliver North Boy Choir. Y bueno, y simplemente comentaros pues un poquito sobre ellos, pues si no los conocéis, pues es un grupo murciano, están en Jabalina, igual que Paradis, curiosamente, ¿no? También eran murcianos y estaban en Jabalina, anda, cosa pues curiosa. Sí. Y bueno, son Alex y Marina, grabaron su disco y este EP, todos los temas los grabaron de una misma vez en Abrigueiro, aquí cerca, en Friol, en Lugo. Y los temas que salieron en este EP son, digamos, pues sobras que quedaron, aunque son temas todos que están impresionantes, son sobras que de aquella grabación del LP. Y bueno, y casi no sé si comentaros algo más, simplemente escucharlos. Y bueno, eso sí, quería comentaros una cosa. Sí. Salieron los conciertos de Radio 3. Yo, es que como en mi casa no se ve la 2, no es porque no quiera, sino porque no se coge bien. A mí me encanta la 2 y los animalitos y todo esto, pero no se ve en mi casa. Yeah. Solo se ve Antena 3, Telecinco, 4 y la Sexta. Pero la 2 no, qué curioso. No. Antena 3 también un poco chungo, pero bueno, me da un poco menos de pena. Tú aún eres de analógico. Sí, totalmente. Sí. A ver si me digitalizo. Bueno, nada, estoy analogiquísimo. ¿Y qué se iba a comentar? Ah, bueno, sí, que Parade también grabaron un concierto de Radio 3 y creo que lo iban a emitir este martes, creo, el 13 de octubre. Uh-huh. De acuerdo. El de Klaus and Kinski lo echaron ya esta semana, fue el 6 de octubre. Uh-huh. Y nada, pues por si os apetece ver el de Parade, pues bueno, os lo recuerdo. Ah, pues si se cuelga en YouTube, pues podremos poner un enlace también desde nuestro blog, que aprovecho y recuerdo todos los puntos de contacto del programa. ¿Yago? Facebook y Twenty, somos Panuelos de Papel. Uh-huh. En MySpace busca también Panuelos de Papel. Estamos escondidos, pero estamos ahí. Sí. Y nuestro correo, que es panuelosdepapel@gmail.com o cuacfm.com. Sí, bueno, creo que es org. Org. Org, sí. Y el Gmail no sé si será Mis Panuelos de Papel. No, es panuelos de papel. Panuelos de Papel. Vale, vale. Vale, muy bien. Pues en el blog, mispanuelosdepapel.blogspot.com, desde hace unas 2 semanas o así, estamos colgando vídeos de nuestros temas favoritos y vídeos que están realmente bien. Y al final de cada lista de temas que hemos pinchado, o sea, colgamos el programa que emitimos, la lista de temas y una lista de vídeos que suelen estar asociados a las canciones que hemos pinchado. En breve, a ver si subo también un vídeo de un anuncio de Espíritu Santo de Cristiano Ronaldo cantando. Pues, interesante. Muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Muy bien. Pues también querías comentar. Era un chiste, algún... te podías reír de tú. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Bueno, comentar... estoy riendo, aunque no lo veáis, estoy riéndome mucho. Sí, claro, ya que estamos comentando cosas, pues comentar cosas que se pueden hacer este fin de semana. Sí. puedes ir a ver conciertos fantásticos como el de esta noche en la sala Mardi Gras, de 6 p.m. y Emma Get Wild. Creo que es a las 10 de la noche, no sé cuál es el precio de la entrada, pero bueno, vimos a 6 p.m. en el Daisy Market y la verdad es que estuvieron impresionantes. Merecerá mucho la pena ir. Aunque bueno, también hay otras citas esta noche y mañana. Por ahí hay nuestros bares favoritos, nuestros DJs favoritos. Pues sí, estará DJ de papel. DJ de papel, qué bien. El viernes y el sábado en el Patachín. Y el sábado compites con otro DJ de papel, creo. ¿Ah, sí? Me parece que sí, en el 14. Estará Han de Guille. Ah, pues sí, es verdad. Es verdad. Pues, a ver a quién atrae más gente. Va a ser una lucha de titanes. Sí, sí. Nuestros oyentes no sabrán qué hacer. Se bueno, quedarán y, en casa. Y el domingo en el San Froilán tocan Planetas y creo que Holy Water. Qué muy guay. Bien. Qué planazo. Recomendados por Pañuelos de Papel. Muy bien, se acerca el final de la 14ª edición de Pañuelos de Papel o segundo programa de la segunda temporada. Y me gustaría cerrar el programa y la tercera ronda de temas con un tema de una chica estadounidense que se llama Dawn Landes. ¿Alguna objeción al tema? No, me parece bien, pero el de Klaus en Kinski creo que no lo escuchamos. Es verdad. Es verdad, desde tanto hablar ya se me ha pasado. Perdona, Dani, no lo he hecho a posta, aunque no lo creas. De hecho, ya estaba listo para pinchar. Bueno, pues dejamos el tema pero de Dawn Landes. Da tiempo a todo, podemos escuchar también ese tema. Bueno. Pero bueno. Vale, ahora nos pegamos tú y el que gane, pues es el que pincha. ¿Vale? Vale. Vamos a escuchar Klaus en Kinski. Muy bien, muy bien. Esto era Klaus Ankinski. Ahora sí, sí, lo hemos conseguido. Yago, antes de terminar el programa, quería decir una cosilla. Una ¿verdad? Breve corrección. Planeta sí será en Lugo, pero los Hollywaters son en Vigo, en la fábrica de chocolate. ¿Ellos solos? Creo que sí. Muy bien. Es algo que me he enterado de última hora, entonces no me esfuerces. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a terminar el programa más accidentado de toda la historia de Pañuelos de Papel, de los 14 programas que llevamos. Parece mentira, ¿eh?, que llevemos tanto tiempo y sigamos cagándola. Siga cagándola yo. Bueno, vamos a cerrar el programa con un tema, estaba diciendo, de una chica norteamericana que se llama Dawn Landis. Es de Louisville, aunque está ahora mismo viviendo en New York. Y tiene un grupo, pero todos tocan bajo su nombre. El disco que acaba de sacar, salió en enero en Estados Unidos en enero de 2009 y salió en Europa en septiembre de 2009 bajo el sello Cooking Vinyl, y la chica canta genial, tiene una voz muy melosa y hace un country pop. Es un pop con mucha influencia de cantautores country, a veces demasiado, ¿no? Los temas más interesantes son los que tienen menos proporción de ese country, que hacen una mezcla más balanceada. Y la verdad es que es un disco que está muy bien. También tiene canciones muy electropop country, siempre con el sufijo country. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien. Pues con este tema que se escucha, se llama Young Girl, terminamos el programa. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Sí, sí, aquí estaremos. Yo estaré en Madrid, así que me ausento. ¿Es verdad que te piras por tierras británicas? No, Madrid, en España. Ya, pero luego no haces un... Eso es en noviembre. En noviembre. Es que estoy en tour, promocionando a Yago Conde. O sea, vale. ¿Te pones tú solo? No, yo soy y me promociono. En un teatro y te pones a emitir... De todo. Muy bien. Pues si lo veis por ahí, darle un abrazo de mi parte, si lo veis por Madrid. Eso, Young Girl, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta la vista.